decir, ellos saben más que yo. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos estiman como razón. Blue Moon.